todo el día. Tu novia no te quiere, bro, nos vemos escondidas. Dame un free, una fantasía. Encima de mi pecho que se quede ya dormía. Ahora sí estoy bowling, negro cojo un boli. Escribe las veces que me viste jodiendo con un poli. Sato es así, yo sí sé sobrevivir sin hablar demasiado shit. Ya, me dijeron milla como mola el pelo. Montón de colores, me presentaste un novio y tuve que escribirle un par de canciones. Sí que fui yo, mi amor, el que te trajo flores. Que siempre tuvimos mal de amores. Parece no me conoces, cuando estoy durmiendo escucho voces. Negro, no te montes, mejor que evite el roce. Ya, milla. Estamos yendo flying, baby, todo el día. Tu novia no te quiere, bro, nos vemos escondidas. Dame un free, una fantasía. Encima de mi pecho que se quede ya dormida.